Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Pilar. Sí, en el Teatro Lope de Vega, el autor español que le dedicó un poema a Sir Francis Drake. Sí, señor. La Dragontea era el nombre, que no me acordaba hace un rato. Mire, me llamaron y me gané un auto. ¡Uy, lo felicito! Yo me gané 5 de esos ya, ¿eh? Sí, yo también. Es el 5 que me gano, ¿eh? Sí, yo los tengo estacionados no sé dónde, todavía no los fui a buscar, pero... Bueno. Además, en general, no sé si usted lo llama el negro oro, pero a mí me llama siempre el negro oro para ofrecerme los autos. ¿En serio? Ay, bueno, pero... El negro, sí. De un... González Oro, dice sí, usted. Por una señor. Concesionaria que te ganaste. Bueno. Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Estudie, pedazo de animal, nuestra área destinada a fomentar la educación. Sí, señor. Y aquí tenemos algo preparado por nuestro equipo de producción, que es una serie de cursos a distancia. ¡Qué bueno! No se sabe por qué son a distancia. Para no ir a la escuela. Para gente que está lejos de la... Ah, que no quiere ir al colegio. Claro. No, está lejos de la casa de estudios, señor. Ah, claro, eso debe ser. Sí. Tiene que viajar muchísimo. Pero no, aquí lo que interesa es la gran cantidad... ¿De cosas para estudiar? Sí, yo lo voy a leer así nomás, ver, por un por ratito. Electricidad, plomería, instalaciones de gas, reparación de electrodomésticos... Tengo. Instalación de alarmas, cerrajería profesional, carpintería metánica. Metánica no, metánica no. Sí, es de metano. TV color, porque ahí se puede estudiar TV color y TV blanco y negro. Es más barato. Sale más claro. Barato. Chapa y pintura, electricidad del automóvil, mecánica de moto, mecánica de motocicletas. ¿No es lo como mismo? Sí. Área esoterismo. Neurología, parapsicología, hipnotismo, piramidología, tarot, asistente dental, babysitter. Pero eso no es astrología, señor. Es esoterismo. Profesional, yoga, reflexología, auxiliar de psicología, infanto juvenil, todo. Todo por solo 200 pesos por mes. Mira el vos. Instituto Americano de Enseñanza Técnica, mire. Todo se estudia todo. Eso. ¿Qué le gustaría de todo y eso? Y yo ya soy yo oculista y dentista. Algunos, señalé algunos para que ustedes me ayuden. A ver. Uno que me gusta es defensa personal. Conviene incluso, vos estudiás de auxiliar de psicología. Sí. ¿Y defensa personal? Y defensa personal. No, pero bueno. Porque uno no sabe cómo es el loco. Claro, ¿con quién te vas a topar? Claro. Señor, pero usted dice que son disciplinas complementarias. Bueno, señor. Rolón, ¿no sabe que Rolón estudió judo? Sí. No, bueno, pero para... Estudió judo después. Cinturón, primero sí. Se recibió, después lo fajaron 5 o 6 veces. Y ahí... Y fue a estudiar judo y dice, mire, deme algunas clases de defensa personal, porque cada vez que yo... Me opongo a los diseños de un loco, el tipo me la da. Bueno, no, señor. Es el famoso loco malo. Sí, claro. Sí, sí. Claro. En verdad, defensa personal, no, primero que no es un arte marcial, la defensa personal. No. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? La 38 tampoco, ¿viste? No estoy interesado en que... No, usted mencionó al judo, que Rolón hizo el judo. Y cinturones negros. Sí. No, quiero agarrar a un tipo y dársela. Sí. Bueno. Eso quiero. Claro. Quiero que si viene un tipo a fajarme, lo faje yo. No, pero no se trata solamente de fajar, sino de hacer pequeñas llaves. Si usted me levanta un brazo... Eso es cerrajería, señor. Levanta un brazo. Y en un simple movimiento, yo lo hago un nudo. Se tiene que tocar el hombre elástico, no, escucha. No. Entonces lo anula. Eso de... Para las damas... Vení que te hago el nudo, eso. Sí. No es otra disciplina. Para las damas también hay defensa personal. Justamente. Sí. Más buenas tardes. Buenas tardes. Soy el encargado. Acá no muchas damas vienen porque sí. ¿Pero a la dama le dan algún accesorio como encendedores ¿sí? que largan no, cosas? No, un revólver. Bueno, pero... Un bufoso. Santo Remedio se llama la academia. No, bueno, tienes que estar camuflado en algo. También me gusta, y me gusta, pero mucho, peluquería para damas, peluquería para caballeros, ondulación. Oh. Es muy humilde, estudia solamente ondulación. Tipo, se pone ahí, pues, ondulación. Nah. ¿Vengo a cortarme el pelo? No. Acá, únicamente si se lo quiere ondular. Pero, ¿y al revés, la ondulación también para el que tiene rulos? No, es no, al lado. Después. ¿La hacen la planchita? Detective. Eso es una profesión. Estudie para detective. No se estudia eso. ¿Cómo que no se estudia? ¿Y qué materia tiene? Buenas tardes. Bueno, huellas dactilares. Uno. Sí. Uno. Deducción. ¿Deducción? Sí, sí, clase uno. A ver. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Sócrates es mortal. Listo, 25 pesos. No, señor. No, no. Sí, por ejemplo... Hay una práctica, digo, cuando yo... ¿cuánto dura el curso? El curso 6 años. ¿6 años? Sí. Bueno, ahora... Con defensa personal, porque vio claro. Que... Claro, detective más aún. Sí, sí. Me parece que todas las carreras de este instituto vienen con defensa personal. Sí, sí, sí. Le damos todo un neceser con artículos... Claro. Profesionales. Una lupa. Una gorra. No, un abrigo. La lupa es un símbolo, pero... No, ¿qué va a ser un símbolo? ¿Cómo mira las huellas digitales? ¿No? Con una lupa. No vio que primero tiran un polvito. Eso es otra aquí profesión. También se lo damos. Ah. Aquí está. Los polvos de Perlín Pimpín. Claro. Es magia ese, señor. ¿Es un polvo especial o es...? Sí. Es un polvo especial. Todos los polvos son especiales, no, bueno. Mira. Pero eso se lo van a enseñar en... Segundo año es eso, ¿eh? Peluquería para dama. No, señor. Me refiero a si puedo utilizar cualquier polvo o tengo que ir... O me lo dan ustedes exclusivamente. Yo somos proveedores, señor, acá. Sí. Después tenemos... la tesis final es una investigación de un crimen. Sí, lo claro. Cometemos incluso acá nosotros. Pero... No, si no, usted ya la solución la tiene. Lo comete uno de nosotros o alguien de por acá. O sea, lo hacemos cometer nosotros. Ah, un alumno de defensa personal. Claro, no un crimen de afuera, porque si no, puede ser muy sencillo. Claro, claro. Bueno, acá claro. Lo preparamos un crimen didáctico, ¿no es cierto? Agarramos uno, lo hacemos sonar. Sí, okay, asesinato. Lo hacemos sonar. Y el tipo deja las huellas digitales, deja una pisada, deja, por ejemplo, un cigarrillo y lo tira, y de la misma marca que fuma él. Bueno, señor. Un boleto deja. Claro, después, por ahí, deja pistas falsas. Claro. Pero entonces usted tiene un plantel de sicarios. Efectivamente, sí, sí. Sí. Bueno, señor, no sé, la legalidad de eso se supone. Pero no le podemos dar tampoco tanto, porque si no, usted enseguida va a decir, fueron ustedes. Claro. No, pero bueno. A veces lo hacemos cometer por sicarios de otros. Aquí tenemos, mira acá, sicarios. Ah, hay un curso de sicarios. Sí, es más corto ese. Bueno, ¿no le gustó eso? ¿No le gustó el detective? A mí me gusta el detective, es muy lindo, pero más que nada. El detective se utiliza no tanto para investigar crímenes, después de todo, sino para infidelidades. Para espiar. Señor, para infidelidades. No, pero no para producir infidelidades. Para también. No, señor. Usted dice usted, que por se ejemplo, contrata. Sospecha de su mujer, ¿no es cierto? Sí, bien que hace. Sí, por supuesto. ¿Quién lo va a engañar con otro? Claro. Tiene que ser su mujer o su novia. Claro, o las dos. Una que no ande con usted, ¿entiende? Lo que uno no, pues, lo sí, tiene, sí. Va aprendiendo. Eso es la academia. Ah, esto es acá, ¿no? Sí, sí. Acá. Sí. Ah, bien, no importa. Entonces, eso tiene que poner un consultorio usted, ¿no? Ah, ¿se llama así? Sí. No, usted. No, digo, se sí. Recibe, pone un consultorio, se pone un nombre ficticio. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Enrique. Bueno, se pone ponerle un nombre que parezca detective. Pone Patricio Barton. Claro. Sí. Detective, por si acaso. Detective, sí. ¿No? Casos de toda índole. Seguimientos. Por sí, no importa. Vigilancia. Pero qué horrible. Investigaciones, batimentos. Pero señor. Alcahuetería, todo. Entonces viene un tipo, me dice, buenas tardes, qué sé yo, mire. Duda los tipos, sí, ¿no? Primero. La verdad no sé cómo decírselo. Sí, sí, dice usted. Su mujer lo está engañando. Su mujer lo está engañando. Sí. ¿Cómo sabe? Conmigo. Y sí, la experiencia. Y muy bien. Dice, bueno, todos los casos. Bueno, son $200 por día más claro, los gastos. Claro. ¿Y cuáles son los gastos? $200 por día. O sea, estamos hablando de $400. En la novela siempre me pasa eso. Dice $200 más los gastos. ¿Qué te pasa? Bueno, sí. Depende de qué gastos. Si no puede tener gastos más altos que eso, porque si descubre que la novia del sujeto se va a Bariloche a esquiar. Ya está aprendiendo. Claro, ¿cómo la va a seguir? Ahí claro, está. ¿Cómo la va a seguir? Se me terminaron los $200. La va a relojear de a pie, sí, como patilla. No. Mismo señor, disculpe que lo atienda así, sí, si su esposa lo está engañando con un señor que la lleva todos los días a la Violeta, tengo que entrar también a la Violeta y consumir. Y no voy a estar ahí a pico seco porque imagínense, voy a despertar sospechas. Sí. Así que tengo que llamar al Mosaico y decirle, mira, tráigase un té con 2 docenas de masa. Claro. Sí, bueno. Y envuélvame sándwiches de miga para llevar. Pero no, señor. Y así todo, ¿no? Ah. Ahora, y usted tiene herramientas para espiar, me imagino, cámaras, sí, fotográficas. Sí, el ojo. No, el ojo, ya sé. Porque yo quiero pruebas. Mi mujer, yo la lengua. Pruebas, ¿no? Sí, mire, aquí está su mujer haciendo... Sí. Ah, sí, mire. Mire, cabeza abajo, mire esta prueba. Sí, no. Tenemos más, ¿eh? Este si no, quiere. Este es el tipo, mire. Colgado de la araña. ¿Qué otra prueba quiere? Señor, pruebas... ¿Quiere que le haga una yo? No, pero ¿qué me está tomando el pelo? Usted dijo pruebas, señor, acá le encima hacemos... Encima que mi mujer me engaña, usted me viene y me está burlando. No, no se ponga yo así. El servicio que le presto es el siguiente. Yo la sigo durante 3-4 días, su mujer, después lo llamo a usted y le digo, mire. Ahí está. Esta foto, esta... No, esta no. No, esa no. Ah. Esta... y usted me dice, hágame 2 de estas. No, pero ¿qué es él? Y es un laboratorio. Lo que más le guste, caballero. No, señor. La foto se las queda a usted. Sí, ¿no? Sí. No me importa la foto. Alguna copia. Para no el me archivo. Importa la foto. El caso es que yo tengo la sospecha. Sí. De que mi mujer me engaña con mi jefe. ¡Tum! ¿Con su jefe? Imagínese, jefe, ¿de qué trabaja usted? En la situación... ¿Qué significa un jefe en su situación laboral? Cuidado. Bueno, yo trabajo en el departamento de policía. ¿Quiere decir que su mujer la engaña con...? Quiero decir que... ¿Acaso usted sospecha que el adulterio lo comete...? No me digan que ustedes están sospechando que... Es una situación que compromete a... No es posible. Al jefe de policía. ¿Está acá? Al jefe de policía. Sí, ya lo ¡al escuché! ¡Al jefe de policía, maldita sea! Ya lo escuché. Y no tiene miedo. ¿Pero qué le parece? Ah. Por eso vengo acá. Ah, no. Váyase. Váyase, señor. Bien hecho. Y bueno, déjelo nomás. ¿Pero cómo? Sí. No, déjelo. Mi señor... Sí, sí. Manda capitán... es muy astuto y no lo podemos seguir. Ya lo intentamos. Pero uno contrata detectives también. Bueno, déjelo por mi cuenta. Deme 400 pesos para gastos. ¿De adelanto? 4 días. Adelante, sí. Pero no adelante. Le mostré. No. Sí, golpeaban recién. ¡No, señor! no le mostré que le tengo que dejar alguna prenda de mi mujer o también sí, para si el quiere. Perro sí. Para el perro. Para el perro. Yo le traje esta. Epa. Sírvase. Y la parte de no tiene su mujer. Sí. No, esa no, esta. Ah, con razón me parecía. No, claro, el perro es. Sirve. Bien, muy bien. Vuelva mañana. No, vuelva dentro de 4 días. Ahí está. Y yo con mi ayudante, Vicenzo, voy a proceder a seguir a su mujer. Por favor. Y usted va a tener alguna... Pruebas al canto, señor. Gracias. No, mejor. No. O todavía mejor. No. No pasa el tiempo, ¿eh? Ahí está. A los 4 días... Una tonada, digamos. Bien. Pasó el tiempo, en una palabra. Sí. ¡Detective! Sí, otra vez golpea la puerta. Acaba de ver que pasa algo. Sí, sí, un exorcismo. Decirle al óptico que abra de una vez. Estoy golpeando un ojo, señor. Adelante. ¿Cómo le va? ¿Se acuerda de mí, no? ¿No? Sí. ¿Cómo no, señor? El señor Cornelio. ¿Cómo era su nombre? Enrique. Ah, sí, sí, sí, acá está. Ah, Enrique, usted que sospechaba de su mujer. El de las mire, le voy a contar lo que pasó, porque usted... Siéntese primero. Sí. Sí, permiso. ¿Quiere tomar algo fuerte? No, ¿por qué algo fuerte, señor? No, porque hace frío. Estoy ansioso por ver las novedades. Iré al punto. ¿A qué punto, señor? ¿A qué punto? ¿A qué fue policía? Resulta que yo me instalé cerca de su casa cuando usted se fue al trabajo. Me escondí atrás de un maceto. Pasaron 6-7 horas y en eso se detiene un auto. Viene un auto. No me describa hasta el sonido del auto, señor. Un auto con la sirena puesta, ¿no? Pero, es raro, ¿no? Sí. Bomberos para, será para un tipo, entra con dos ayudantes ahí. Sí. ¿Pero qué modo dos ayudantes? Sí, sí, sí, sí. Y se la lleva a su mujer. ¿Detenida? De la mano, de brazo. ¿Qué es eso? Señor, era su amante. Usted que bueno, cree que siempre está pensando sí, sí, la mejor hay, que la posibilidad. No, no, no, no, no cometió ningún delito. Bueno, señor, ¿dónde salvo van? A la confitería de la Violeta. Sí. Para, no, pero también con la sirena. Entran, nadie se mueva. ¿Por qué nadie se mueva? Todos contra la pared. ¿Pero quién, señor? El novio de su mujer. Sí, sí, pero ¿por qué todos contra la pared? Sí, porque le gusta así. Sí. Queda clausurado este local. Ahí está. Y dice, amor mío, a su mujer. Hice cerrar este local para que estemos juntos. Qué horror. Vista derecha. Se arregló seguido. Pero que es un discurso castrense eso. Sí. Bueno, y le dijo, te amo. Yo, un masculino de esta edad. Sí. Yo, como masculino. Pero sí, qué horror. De 46 señor. Años. ¿Cómo 46? Si tiene 52. ¿No? Bueno, señor, y no. Se quita. Claro. Para eso es el jefe de policía. ¿Quién hace la cédula, señor? Te prometo entregar mi vida de mayorengo a lagarte de continuo. Pero que, por favor. Dice, ahorra ay, dice, sí, porque ya estoy harta, dice su sí. mujer. Afirmativo, dijo su mujer, sí, que ya está. Afirmativo, usando, que sí. ya. Incluso se estaba probando. Dice, menos mal, así voy a poder dejar, dice, sí. a ese cretino de mi marido. Sí. Ingrata, traidora. No, no, que se eso. Pasa, dice, diciéndome, ingrata, traidora. Y lo traía grabado. Dice, cada vez que abre la boca, lo único que sabe decir es, ingrata, traidora. Cualquier, por cualquier cosa, jefe, le dice. Ingrata, sí, ¿por qué traidora? El otro día, por ejemplo, estábamos en una reunión cualquiera y le digo, ¿cómo se llaman las dos lunas de Marte? Ingrata, traidora. Gracias, querido. Bueno, y quiere decir que su mujer no tiene buena opinión de usted. No. Entonces después salieron. Otra vez la sirena, señor. Le gusta la sirena a ella, parece. Pararon. Decíselo, negro. Sí, en un hotel. Sí. Ajá. El Federal. ¿En el Federal? Sí. El de la Mutual. Íbamos de novios al Federal. Ey, bueno, tantos recuerdos. Me parece. Me dijo, ay, yo venía acá con mi marido. Nos echaban por los gritos de él. Ingrata, traidora. Bueno, yo me escondí atrás de un macetón. Pero está lleno de macetas. Y gracias al intendente, qué sé yo. En eso, trato de filtrarme y empiezo a sacar a fotos. Los veo en acción y oigo. ¡Oh! Su esposa. Sí, ya sé. ¿Vio cómo la reconoce? Muy bien, y saqué una foto. Saqué una foto. Cuando salen, yo por si usted no sé qué, le digo, señora, perdón, señor. Sí. Proceda, dijo el tipo. Mire, yo soy detective privado. ¿Pero cómo se presenta así? Claro. Señor, ¿qué quiere que diga? ¿Que me óptico? Podría firmar acá como que todo este material son ustedes. Pero señor, lo delata, señor, eso. Escúcheme, usted quería pruebas concretas y garantizadas. Claro, digo, usted me comprenderá como profesional que es, como sí. vigilante que es. Claro. No puede decir eso, usted sí. se tiene que hacer pasar, no sé, por el lechero. El tipo me dice, no le gustó. No le gustó nada primero. No le gustó nada. Sí. ¿Y cómo? Incluso llamó a los dos ayudantes, estábamos ahí nosotros sí, con la sí. cosa para firmar. Sí, y llamó y le dijo, sí. ingrata, traidora. No, no. Parece que se llamaban así los tipos. Oficial ingrata, oficial traidora. Ahí vieron y me llevaron preso. Sí. ¿Y qué quiere? ¿Que encima me lamente? Usted hizo una mala praxis. No, que me pague dos días más. Pero no, ¿cómo dos días más, señor? ¿Sabe cómo la pasamos? Usted hizo mala praxis, detective. Cuatro días jugando al truco, yo y el señor y yo, contra la traidora en gracia. Mire, perdimos $700, lo va a tener que poner usted. Pero encima tengo que ponerlo yo. No íbamos a quedar mal a nombre suyo. Pero claro, nos dejamos ganar, es la verdad, porque somos astutos, así como claro. Mientras nos ganaban, nosotros decíamos, dígame la verdad, andan, ¿no? Sí. ¿Pero usted de qué? Hay algo entre ellos. Se mire, reía los tipos y dice, sí, no sabe lo que es esto. Mire, vamos al punto. ¿Al jefe policía? No, no. Al punto de la cuestión. Mm. Yo quiero cobrar venganza. ¿Usted quiere cobrar? Tiene que pagar primero, señor. No, señor. Ah. Primero pague, después cobre. Después vemos. Los quiero matar a los dos. ¿A nosotros? ¿A nosotros? ¡No, señor! ¿Qué le hicimos? Nosotros ni la tocamos, señor. Mire, tuvimos ganas, es cierto, pero no. Somos profesionales. Escúcheme lo que les estoy diciendo porque me están poniendo nervioso. Y cuando yo me pongo nervioso... Sí, ¿hicimos el curso de defensa personal? No, este era el de peluquería del señor. Bueno, vamos. ¿A dónde? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué cosa? Ya se lo dijimos. Sí. ¡Ah! ¡No, señor! Ah, ¿Qué? No entiendo. No sé qué querrá. Atendelo vos, ingrata. A ver. Dígame, Cornelio, ¿cómo...? Cornelio no, Enrique, señor. Ah, Enrique, son parecidos, discúlpeme. Escúcheme, ¿usted qué es lo que desea concretamente? ¿Quiere que...? A ver si me entienden. Sí. Quiero hacer fiambre al jefe de policía... ¿Lo quiere matar? Sí, señor, pero que lo maten ustedes. Que lo maten ustedes. Y también... Ah, si a nosotros no nos hizo nada. Sí. Somos solteros. ¡Ah! ¡Pero son los contratos! ¡Ah! Podría ser como... El de sicarios. El otro curso que hicimos. Como el otro. Claro. Y también que tenga su merecido. Esa ingrata, traidora. Ah, ¿quiere que salgamos con ella? No, que la maten también. Perdón. Lo que usted nos está pidiendo es algo... No sé si nos está pidiendo... Déjeme ver si lo interpretamos bien, pero usted quiere que nosotros... Tiene un nombre. Enrique. No, Cornelio. Lo que nos está pidiendo. Bien. ¡Asesinato! Ahí está, se lo dije. Yo no me ensucio la boca con palabras vanas. ¿Perdón? Espero que hagan un trabajo limpio y será reconocido. Dice que no se ensucie la boca con bananas o algo. ¿Quiere que limpiemos nosotros después? Tienen 4 días exactos, contados a partir de ahora. Malos gastos. Para hacer el trabajo. Cuando vuelva aquí... Muy bien. Espero que ya esté todo realizado. Muy bien. ¿Otra vez? Sí. Vamos a tener que arreglar esa pulsa. Algún día va a pasar algo malo, ¿eh? Sí. ¡Adelante! Bueno, ¿se acuerda de mí? Yo lo saco de algún lado. ¿Usted tenía una óptica por acá, no? Señor, no me tome el pelo. ¿Usted no era el que teníamos que matar? Mira. Falló entonces. No, señor. Yo soy Enrique, el que era engañado por el jefe de policía... Que sale con mi mujer o que salía no, o así. No, qué barbaridad. ¿Usted cuando acá tiene la boleta, señor? ¿Para qué ya le dijimos? Sí, claro, tiene Que lo hagan boleta, le dije. Sí, la orden de trabajo. ¿Pero qué orden de trabajo? Son estas cosas ya se le pagaron. Vamos a matar a cualquiera porque si no más. Claro. Esta es una agencia seria, señor. Sí, señor. Ahí tenemos los pedidos, mira. Claro. Ahí está. Mauricio. ¿Pero qué Mauricio? Escúcheme, esto se arregla de palabra, no se firma papeles, no se graba nada. Esto se lo lleva al aire. Ah, entonces no lo conocemos. ¿Está hecho el trabajo? Bueno, mire, sí, está hecho. ¿Está hecho? Que viste, nunca, sí. Las cosas nunca saben. ¿Cómo? Resulta, su mujer, además del jefe de policía, salía con algunos otros. Sí. ¡Ingrata, traidora! Con ellos dos. ¿Y cómo era más fácil los matamos a los dos? Aquí están, sí. A ingrata... Y a traidora. Y a traidora. ¿Y ella? ¿Esa qué? ¿Dónde está ella? Ah, también quiere que la matemos. Ella se fue con el jefe de policía. Claro. Pero no, sí. Señor, le digo. Señor, todo no se puede. Todo no se puede. Tiene que aprender algo que es el lema del Instituto Americano de Enseñanza Técnica, que es todo no se puede. Ahí está. Así que, señor, muchas gracias. Gracias, que voy a... Vuelva cuando precise alguna cosa así, sí. Por favor. Sí. O bueno, ondulado o alguna luego, cosa. Hasta luego, Uy, perdón. Otra vez. Maldita sea. Pausa.